Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amiguitas de nuestro hermoso país de Ecuador, bienvenidos a su programa número 28, El Planeta de los Niños y de las Niñas. Este es un programa cultural, inclusivo y participativo. Aquí van a decir lo que les gusta, lo que les molesta, lo que piensan, lo que quieren hacer, lo que quieren vivir, todo lo que ustedes quieran. Mi nombre es Patricia. Solamente hoy les voy a acompañar yo sola. Diego está, como muchas otras veces, en un programa, y su hermana Sofía, que también suele acompañarme, le está ayudando y le está colaborando en este programita que tiene. Este programa es de música, música para niños, y está destinado al reciclaje, que estaremos también hablando poco a poco durante nuestro programa, la importancia de este famoso reciclaje. El evento que está haciendo Diego se llama Diego Reciclado. Bueno, aquí les acompañamos por Radio Casa de la Cultura 940M todos los domingos a las 13 horas, 1 de la tarde. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy domingo 11 de marzo del 2018, que es nuestro programa número 28. Tenemos música, la agenda semanal, qué pasó un día, los datos curiosos y mucha, mucha diversión. Antes de seguir, yo quisiera, que soy la mamá de Diego, felicitarle por su cumpleaños, que fue en esta semana, cumpleaños de Diego. ¡Aplausos! ¡Viva el cumpleañero! Bueno, también tenemos... Están los aplausos sonando. ¡Que viva el cumpleañero! Bueno, la pregunta del día. Y aquí me hace falta la voz. ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? La pregunta del día. ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? Esa es la pregunta del día, que es una pregunta capciosa. ¿Se acuerdan lo que es una pregunta capciosa? Es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Así que para la respuesta de esta pregunta del día, tienen que enviarnos a los contactos. 0999-8667-066, al planeta593@gmail.com, al Facebook @elplaneta593. También pueden escribirnos a Radio CCE 940M, Radio CCE @radioCCE. Esa es la página de aquí. Queremos contarles a Bella Godoy de Loja y Alexander Acosta de Salcedo, que fueron los ganadores de la pregunta anterior, que por favor nos envíen sus datos para poderles hacer llegar sus obsequios. También es importante, y les hago acuerdo, que deben escribir sus datos, de dónde nos llaman, y si pueden escribir algo más, igual, nosotros estamos listos para escuchar y contestar. Este primer bloque, queremos agradecer a los que hacen posible este programa, que es Radio Casa de la Cultura, Diego y los Gatos de Callejón, Rock para Guaguas, Guaguas Raimi, Festival de Música y Artes Libres para Guaguas, y también al Teatro El Telón de Aquiles, que está en Tumbaco, con algunas obras para niños. Comenzamos con Retrete Navarrete y los Bulliciosos de 31 minutos con la canción La Regla Primordial. Este barrio y no tengo con quien jugar, por eso estoy en la calle y amigos debo buscar. En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota, como yo no soy idiota me ofrezco hasta de arquero. Mira amigo, no es tan fácil, tienes que tener primero unos zapatos adecuados que te permitan chutar. Soy muy optimista y nunca me doy por vencido. Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo. Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa. Ya no es fútbol lo que juegan, sino que tenis de mesa. Oye amigo, lo sentimos, echarte no es la intención, pero hay que tener paleta si quieres jugar tibón. Desarmo una maleta, un par de tijeretazos y ya tengo mi paleta. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. El ping-pong es un buen juego, pero éramos muy malos. Ahora practicamos hockey y necesitas un palo. Llego a casa y agarro una sucia escoba, con una mano de gato me queda un palo a la moda. Cuando regreso al pasaje el hockey ya es un recuerdo, ahora este grupo de enfermos se dedica a leer. Decidimos explorar nuestro lado intelectual, si te quieres integrar un libro debes portar. Aburrido del desprecio decidí hablarles en serio, solo quiero ser tu amigo y me faltan el respeto. Yo no soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio. Si molesta mi presencia, díganlo luego y adiós. Al contrario, buen amigo, has sido muy perseverante y de ahora en adelante eres miembro de este club. Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones, nunca hacemos algo que no nos parezca original. Es la regla primordial que nos mantiene con vida, y ahora que eres de los nuestros nunca más te aburrirás. ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? Esta es la pregunta del día. ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 0998667606, @elplaneta593, @radioCCE, @radioCCE, de que es de la Casa de la Cultura, para que nos cuenten sus posibles respuestas, que estaremos deduciendo al final del programa. Lo que les había dicho, ¿qué será esto del reciclaje? Bueno, con el asunto del programa de Diego, que ahora está presentando en el Telón de Aquiles su show para guaguas con el tema Diego Reciclado, estuvimos trabajando algunas cosas de la casa, que nos hicimos algunos instrumentos, ropas de reciclaje, y veíamos que es muy importante reciclar, volver a usar. Y hacíamos un comentario con Diego que decíamos que el reciclaje debe ser algo constante y valioso en su uso, que no podría ser algo que volvamos a usar para volverla a tirar en la casa. O sea, recogemos botellas, usamos un poquito, le cambiamos de forma, le pegamos unas papelitos, llega a la casa y la mamá nos da botando en la basura. Y ya, solo ha durado unos pocos minutos en alcanzar a llegar a los contenedores gigantes. Por eso decíamos que este show que Diego ahora está presentando tenga un mensaje real, un mensaje que pueda ser útil para las familias, que se observen las cosas recicladas que van a durar, van a perdurar, que se las puedan reutilizar. ¿Qué es el reciclaje? Reciclar es el proceso mediante el cual los productos de desecho son nuevamente utilizados y tienen por objeto la recuperación de forma directa o indirecta de los componentes que contienen los residuos urbanos. Ese reciclaje, ¿sabían ustedes que en nuestro país apenas un 70% de la basura se recolecta, digamos que el 30% se recolecta para reciclaje? Todo lo demás se va a los contenedores que existen, o se va a los ríos o a las quebradas. Muchas veces nosotros hemos caminado y sus mamitas y sus papitos en las quebradas y se encuentra un montón de basura. Y sobre todo, que hagamos memoria, plásticos, botellas y más plásticos. Por eso estamos con este tema del famoso reciclaje. A continuación, y para después seguir conversando con el reciclaje, les voy a contar ¿Lo Sabías Qué? El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías que, según la tradición china, es de mala educación dejar arroz en el plato? Hay que comérselo todo. ¿Sabías que, aunque procesamos los sonidos musicales desde que nacemos, los gustos se consolidan entre los 16 años y los 24 años de edad? ¿Sabías que el estado de Florida en Estados Unidos es más grande que el país de Inglaterra? ¿Sabías que toda la población del mundo podría vivir dentro del territorio del estado de Texas, Estados Unidos? ¿Sabías que tener perros y darles cariños de forma constante ayuda en 70% a la gente a mejorar sus problemas con la atención? ¿Sabías que el espacio entre tus ojos se llama glabela? ¿Ya cuando nos tocamos la glabela? ¿Sabías que soñar ayuda a borrar malos recuerdos? Ay, pero yo conozco a muchos dormilones en exceso. Vamos a escuchar a The Warning, que es una banda de rock formada por las hermanas Alejandra, Paulina y Daniela de Monterrey, México, y formada en el año 2014. La agrupación se hizo conocida en YouTube por realizar covers de emblemáticas bandas como Metallica, AC/DC, Muse, Guns N' Roses. La banda firmó con el sello Victoria Records y en abril de 2015 lanzaron en Tune su primer EP inédito, Escape de Mint, que incluía 5 temas de su autoría. Espero haber pronunciado bien los nombres. Están en inglés. Y con ustedes, Back in Black, de un cover de ACCD de Warner. Volvemos después de haber escuchado esta banda de Warning y continuamos con nuestro temita del reciclaje. La importancia de hacerlo es que nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas creados por la forma de la vida moderna que tenemos actualmente. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables como los árboles también pueden ser salvados. Y recuerden que los árboles son nuestro oxígeno. La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando se consuman menos combustibles fósiles, que está el petróleo, también se genera menos CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero. Nuestra capa de ozono nos va a proteger adecuadamente además. En el aspecto financiero podemos decir que el reciclaje puede generar muchos empleos. Se necesita una gran fuerza laboral para recolectar los materiales aptos para el reciclaje y para su clasificación. Un buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos. Tenemos nuestro siguiente bloque, que es un día como hoy. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, 11 de marzo, es el 70º día del año en el calendario gregoriano y el 71º en los años bisiestos. Quedan 295 días para finalizar el año. Si hacemos un recuento, todavía tenemos un tiempito largo para poder cumplir nuestras metas de este nuevo año. Recuerden todas las que se propusieron, papitos, mamitas y hijitos. Acontecimientos de un día como hoy, 11 de marzo, ¿qué tenemos? En 1702, en Londres, se publica The Daily Courant, el primer periódico de publicación diaria de la historia. En 1818 se publica Frankenstein o El moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley. Es una bonita novela, les recomiendo. En 1848, Louis Hippolyte Lafontaine y Robert Bladin se convierten en los primeros ministros de la provincia de Canadá por ser democráticamente elegida bajo un sistema semiautónomo. En 1851, en Venecia, se estrena Rigoletto de Giuseppe Verdi. En 1867, en París, se estrena la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. Vaya, en el 51 en Venecia y en el 67 en París, la misma obra. En 1888, en New Jersey, Nueva York, Massachusetts y Connecticut, comienza la gran tormenta de nieve de 1888, ¿se recuerdan? O en la historia, con vientos de 72 kilómetros por hora. Y en los próximos tres días caerán más de 120 centímetros, haciendo que la gente quede enterrada en sus casas durante una semana. Un día como hoy, 11 de marzo de 1900, en la provincia de Almería, España, se funda el Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de Almería, en actividad hasta su integración en Unijaca en 1991. En 1951, en Nueva Delhi, India, culminan los primeros Juegos Asiáticos. En el 2006, en Chile, asume la presidencia Michelle Bachelet, convirtiéndose en la primera mujer elegida presidenta en el país. Michelle Bachelet, así es el nombre. En el 2008, en Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia un nuevo plan de retenciones móviles aplicadas a la soja o soya y al maíz, provocando la reacción de los sectores agropecuarios que decretan un paro que duró 100 días. En el 2014, la República de Crimea declara su independencia, recién en el 2014. Un día como hoy, también en el 2014, en Chile, asume la presidencia Michelle Bachelet, volviendo a asumir este cargo desde que lo dejó en 2010. Continuamos con nacimientos. Nacimientos en 1544. Torquato Tasso, poeta italiano, nació en 1985. Armando Panzeri, futbolista argentino. En 1987

los días 13 y 27 de marzo, 10 y 24 de abril, 8 y 22 de mayo y 5 de junio. Este ciclo de Cineclub está coordinado por el maestro Gerardo Fernández con el apoyo de Lilian Granda y Aarón Zambrano. El tema El deseo, erotismo y sensualidad disidente será abordado por Cristina Burneo. Y el de Cine y Derechos Humanos por Javier Arcentales. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 18 horas. Entrada libre. Viéter o Viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. De reordenar nuestra manera de ver. Uno va a tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La pregunta del día. ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? La pregunta del día. ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? Esa es la pregunta del día, la que nos ha enviado Sofía, que ella suele hacer las preguntas del día. Pueden responder al 0998-667-606, elplaneta593@gmail.com, en Facebook, @elplaneta593. A Radio CCE, @Radio CCE, Casa de la Cultura. Recuerden también ponernos sus nombres completos, de dónde nos llaman, para también nosotros tomar en cuenta esos datos y mandarles un saludito a través de este subprograma, El Planeta 593. Como habíamos estado hablando acerca del reciclaje, les quería contar que ¿sabían ustedes que cuando nosotros apenas nos levantamos y abrimos los ojos, ya empezamos a generar basura? Que si el desayuno, que si el polvo, que si el resto de comida, abrimos un cornflakes que suelen comprar o una lata de algo, o la mamá ya nos pone en la lonchera, ya empezamos a generar basura. En el Ecuador se producen aproximadamente 4 millones de toneladas de desechos al año. Pero no toda esta cantidad debería terminar en los rellenos. Debería haber un buen porcentaje en el reciclaje. Del millón de toneladas de residuos sólidos que podrían reciclarse en nuestro país, únicamente se hace el 15 al 25%, como más o menos ya les había dicho al inicio. ¿Qué sucede con lo demás? ¿Botamos en contenedores equivocados? ¿Utilizamos casi siempre bolsas plásticas en todos los mercados? ¿Tiramos las botellas de vidrio junto a desechos comunes? Y se destruyen en el camino y ya no se pueden reutilizar. En los países industrializados, más de la mitad del material reciclable se logra aprovechar, mientras que en América Latina y el Caribe apenas un 14%. Imagínense eso. Somos un país, además de llamados en vías de desarrollo, hacemos mucha basura. Entonces, capaz que no solamente es de reciclar, sino de dejar de consumir mucha basura de desecho. También es uno de los retos. no consumir basura de desecho. Llevar siempre una bolsita de tela para que pongamos ahí nuestras cosas y no andar a cargar siempre con bolsas de plástico. Una de las cosas que podrían servir. Volveremos con nuestra conversación acerca del reciclaje y vamos a contarles las cositas que tenemos como eventos de este domingo y a lo mejor de la semana que viene, para que ustedes estén al tanto y tengan muchas ganas de ir, acompañar y disfrutar de estos eventos. ¿Qué tenemos? Tenemos un espectáculo familiar dedicado a primera infancia de 0 a 5 años llamado Guaguitas, creando cuadros estéticos y musicales inspirados en el ciclo vital y el estado del agua, el agua del mar y el agua dulce, con una marimba en escena. Evocamos la musicalidad del agua, el río, el mar. En 2016, en la Semana Internacional del Teatro para Bebés Buenos Aires, Argentina, esta obra fue nominada al premio Teatro del Mundo, que otorga el Círculo de Críticos de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuándo ver esta obra? 12, a las 12 del día, sábado 17 y domingo 18 de marzo. Únicas funciones en Quito durante el 2018, en donde en la avenida interoceánica kilómetro 14 y medio en Tumbaco, en el tercer piso del centro comercial Ventura Mall, en Quito, Tumbaco, provincia de Pichincha, Ecuador. Tenemos también en el Ventura Mall un show de música, teatro, juegos, chistes para toda la familia, recomendado para mayores de 4 años. Fechas 3, 4, 10 y 11 de marzo del 2018 a las 15 horas, entrada general $6. ¿En dónde otra vez? El Gran Teatro, el Telón de Aquiles, Ventura Mall, Tumbaco, tercer piso. Avenida Interoceánica, kilómetro 14 y medio. Otro evento, a ver, tenemos Libremente Kinder, matrículas abiertas, horarios de 8 a 12, snack y materiales incluidos para esta oferta. Materiales estarán incluidos, el almuerzo estará incluido y están ubicados en Tumbaco, La Viña. Para más información al 098-3568-284. Nos dice además que cada niño es un mundo, nosotros le ayudamos a descubrir. Otra actividad, y ahora hemos estado con actividades para chiquiticos. Clases de circo para los niños de 2 a 3 años. ¿Cómo será eso, una clase de circo? La expresión y el desarrollo motriz son muy importantes en la primera infancia porque van a asentar las bases motoras y sus facultades cognitivas para el futuro individuo social. Objetivos: saltar, girar, rodar, interpretar, bailar, construir, trepar, presentar. Motivar y reforzar la sociabilización mediante la práctica grupal de las artes de circo. Despertar la creatividad de los niños con una práctica pluridisciplinaria del circo. Construir una presentación de fin de año que será presentada frente a un público familiar. ¿Cuándo? Jueves 15, jueves 22, jueves 29, viernes 16 y viernes 23 a las 16 y 15 y 17 horas. ¿En dónde? En la Marele, cafetería familiar. El curso va a ser dictado por Javier Palma. Está dirigido para los niños de 3 a 5 años, con un número de participantes de 8. No son muchos, justamente para que puedan entrar en este mundo del circo. La duración es de una hora, en donde, en la avenida La Coruña, número 24288, entre Salazar y Mayor, edificio Misu, La Floresta. Hemos terminado así con nuestra agenda cultural. Seguramente habrán muchas otras cosas, pero esto hemos encontrado como para niños. que son ustedes, guaguitas y guaguitos que nos escuchan a nivel nacional en nuestro lindo Ecuador. Y regresamos, y ya casi por terminar, ya nos queda un poco de tiempo, con nuestra famosa pregunta del día. La pregunta del día. Ay, ya me fui yo. A ver, un ratito, ya me fui yo. Estaba ahí preocupada con esto del reciclaje, a ver los ejemplos que había yo escrito por aquí. Y se me fue con la pregunta del día. Ya me estaban haciendo señas y estoy... Pero, la pregunta del día. ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? Esta es la última oportunidad, como ya les había dicho. Es la última oportunidad. Escríbanos, pongan sus nombres, de dónde nos llaman, por qué escuchan este programa. ¿Les agrada o no les agrada? ¿Qué les gustaría que se haga? También aprovecho para saludar a las personas que escucharon nuestros programas anteriores y respondieron a la pregunta: un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? En la boca, Bella Godoy de Loja y Alexander Acosta de Salcedo. Ah, pero tenemos otras también que aquí no nos ha anotado Diego. Ya les voy a poner para contestar. También nos mandamos a saludar a Franklin Cruz, que lo pueden escuchar en su programa Como Tu Radio, Lenin Fabián Chiriboga del Cachi San Gabriel, Domenica y Carolina Molina, Daniela Chicaiza, a Leo que también nos suele escuchar, a Coti Bosa, una nueva amiga que tenemos y que trabaja por ahora en la casa Nina Chungo, con unos lindos programas y cosas para niños también. Y a Diana Martínez también queremos darle nuestro gran saludo. Y por supuesto, Diego nos ha escrito que manda saludos a toda la familia, los abuelitos y a todos los que escuchan. Y en especial a ti, que estás ahí, al otro lado, escuchándonos. Escriban, por favor, a elplaneta593@gmail.com, @elplaneta593 en Facebook, al 0998-667-606. Y ahora sí entramos a nuestra cancioncita, Los Esqueletos de Puerto Candelaria, de Andrea Echeverri. Todas las noches de luna llena, recorre las calles del puerto con su guitarra el espectro de una dama alta y traje colorido. Ella busca los niños sonámbulos que merodean sin rumbo por el malecón para hechizarlos con su encanto y su voz. Ahí viene, aparece la Lucifer. Se abren las puertas de un cielo. de un viejo cura. Los esqueletos preparan la verdura. El programa número 28. ¿Qué es lo que les quiero contar al finalizar sobre el reciclaje? Vamos a dar algunos tips, algunas cositas. Primero, de acuerdo a donde vivimos, nos va a ser más fácil o más difícil reciclar. Si vivimos en departamentos pequeños, tener varios contenedores en fila 5 o 6 de acuerdo a los colores que nos han propuesto estos técnicos del reciclaje, no va a ser tan fácil. Si vivimos en lugares donde hay terrenito, un poco más de espacio, capaz que podríamos hacer este famoso reciclaje por colores o por desechos. Por ejemplo, decíamos con Diego cuando conversábamos sobre esto, decíamos, ya supongo que en cada familia tenemos muchas fundas de plástico. Entonces, tal vez una funda, dedicarle una cosa en especial para cada funda. Y ser puntuales, sacar esas bolsas, tal vez también tener un marcador a la mano. Y cada vez que botamos al contenedor, al carro de basura que se lleva nuestros desechos, poner en cada bolsita lo que contiene. Plásticos, orgánico, tal vez si tenemos dónde botar el orgánico, no lo botaríamos en el contenedor. Ser puntuales y ser muy insistentes y persistentes en esa recolección. Tenemos algunas cosas. Por ejemplo, en el contenedor amarillo podemos botar botellas de agua, de detergente, de bote de champú o las bolsas de papas, que también a veces se compra. Entonces, podríamos tener una bolsa extra para esto. En esa bolsa, solo esos recipientes. Luego cogemos otra de plástico a sí mismo y en esa botamos todos los productos, los tarritos o las cajas de leche, que también se les vuelve a reusar. Entonces van en esas cajas de leche o parecidas a esos, ¿no? De zumos, de jugos. En otra bolsita ponemos latas de refrescos, de conservas en el frigorífico, ponemos ahí y ponemos todas las latas estas que son de aluminio, van al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón, otra bolsita para nuestro papel y cartón. Revistas, periódicos viejos, zapatos, cajas, esas pueden ir al papel y cartón, cajas de cereales van a este, y a un contenedor grande que se llama el azul. Vidrio. Este material se puede volver a utilizar y casi su reciclado es del 100%. y una cantidad indefinida de veces, muchas, muchas veces. Para ello debemos separarlos del resto de materiales y van a un contenedor verde y con mucho cuidado, o a una bolsa que ustedes crean que es muy útil para el vidrio. Recuerde que este material casi se usa el 100%. Pilas y baterías. Podemos encontrarlas a diario, a la mano, en la tele, en el ordenador, en la máquina de afeitar, en muchas otras cosas. Y tienen componentes altamente contaminantes. Estos son residuos peligrosos. Y estos sí deben estar en la casa en un punto limpio. Un frasco grande, un tarro grande donde usted pueda recolectar y averiguar dónde se lo puede dejar, porque ya se nos llenan los tarritos grandes y metemos ahí nuestras pilas y nuestros desechos. Electrodomésticos, aparatos electrónicos, bombillas, aceites usados, también se pueden reciclar en puntos que se llaman limpios y que también habría que averiguar en nuestra ciudad en dónde están estos puntos. Pero si tenemos cuidado y podemos enviarlos en el contenedor de basura, en el carro de basura grande, también se lo pueden hacer. Recuerde, el reciclaje hay que hacerlo correctamente, reciclar bien, separado, tal vez no en tantas fundas, sino más estrecho la relación, y así ayudamos a nuestro medio ambiente. Bueno, eso ha sido nuestra conversa sobre el reciclaje. Y para finalizar, como siempre, vamos a dar por hecho la pregunta del día. La pregunta del día. ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? La pregunta del día. ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? Esa es nuestra pregunta del día. Y la respuesta ha sido, porque no la sabía yo, cuando espera. Se ha sabido convertir en pera. Cuando espera. Ha sido que uno se vuelve fruta. Así que, a ver, ¿quién hace esperar mucho? Nuestros inmediatos agradecimientos a Ilalo Record, por supuesto, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos ha dado esta horita de información y de estar un ratito con ustedes, guaguitas y guaguitos. Diego y los gatos de Callejón Rock para guaguas. También al grupo, al colectivo Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres, que nos ayudan mucho con algunos detalles que tenemos que involucrar en el programa. A la Alianza Francesa de Quito, nos también queremos agradecer por su apoyo. A la Insensata, a la Marelli Cafetería Familiar, a la Piscina de Alicia, en este momento también al Telón de Aquiles Teatro. Ay, a Diego Aguirre, que también nos ayuda con todo este embalaje, ensamblaje de la parte técnica. A Sofi, que nos ayuda con los datos. Al planeta 593@gmail.com. En Facebook @elplaneta. Recuerden escribirnos siempre con sus datos, sus nombres. Yo soy Patricia. Les he acompañado nuevamente este domingo por Radio Casa de la Cultura, y les dejamos para finalizar con 31 minutos, mini lolas. Y muchas gracias a todos. Chao. En un barrio que nos gusta, los papás no son amigos, eso me importa un comino. Nos cortamos nuestro pelo y después barremos el suelo. Nos tomamos una pepsi y ponemos cara sexy. Separamos los completos, repartimos los panfletos. Maquillamos a los perritos, disfrazamos a los gatitos. A mi abuela presto hija y le digo que no es vieja. Toca vivo la semana y lo ganará mi hermana. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. No somos de calendario. Cuando llega pa' la casa le lavamos todas las tazas. Si el papá llega a cantar. trabajar mucho, Camerún, Francia y Temuco. Estudiamos en la micro, respetamos a los más chicos. Nos sacamos puro 7 y nos vamos de carrete. No nos hacemos la bacana, somos mil originales. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. Lloran nuestros corazones cuando vemos injusticia. Cabra clever, cabra lista, las acosan con la vista. Y nosotros no paramos y la lengua le mostramos a cualquier cabrito le pedimos le que no violente. Somos las niñas del barrio, las que ves aquí a diario. Si tú tienes un problema, llama al grupo de las nenas. Somos fuertes y bizarras, no es lo mismo que cerrara. Significa ser valiente igual que toda la gente. Somos las niñas del barrio, somos grandes de calendario, estamos siempre bien parados. Somos chicas pero choras, imposible de olvidar. No dicen la mini Lola y quedáis de enamorar. No dicen la mini Lola y quedáis de enamorar. No dicen la mini Lola y quedáis de enamorar. De enamorar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.